Vamos con la actualidad local en la sintonía de la mañana y en la jornada de este jueves 4 de julio. Vamos a centrarnos ahora en el marco de las convocatorias. En este caso, la que nos llega por parte de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, que celebra en la jornada de este jueves un cabildo general ordinario de cuentas y que va a suponer además también el cierre del curso pastoral. Será a las 9 en primera convocatoria, a las 9 y cuarto en segunda, en los salones parroquiales. De este asunto, del orden del día y de todo lo que concierne a la vida de la hermandad, vamos a hablar hoy en la mañana de Radio Brique con el hermano mayor del Nazareno, con José Manuel Naranjo. José Manuel, muy buenos días. Hola, buenos días, Rocío. Convocatoria prevista para hoy a partir de las 9 y cuarto en segunda convocatoria en los salones parroquiales. Están invitados a participar en este cabildo pues todos los hermanos en general, ¿verdad? Sí, están invitados todos los hermanos pertenecientes a la hermandad. Bueno, pues en un cabildo en el que presentaremos las cuentas del curso que ahora finalizamos. Y en el que también presentaremos lo que son las memorias de todas las actividades que no son pocas, que ha tenido la hermandad durante todo el año. Y se han llamado todos los hermanos de la hermandad y esperamos que haya buena asistencia, porque últimamente en los últimos cabildos, pues la verdad es que muy poquita gente y es el momento para que todos los que tengan alguna pregunta que hacer a la Junta de Gobierno o cualquier inquietud o algo, pues la pueden plantear allí y se tomará nota y se intentará pues darle una respuesta a todo lo que pregunte. Claro, sí que es cierto que esta es la oportunidad, ¿no?, para hacer esa apuesta en común con todos los hermanos que conforman la hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, porque bueno, luego tenemos los cabildos especiales, cabildos de salida y demás que se desarrollan y donde, bueno, pues ahí no tienen cabida duda referentes a lo que es el día a día de la hermandad, el funcionamiento, el cómo se está trabajando, lo que se está haciendo, y también ahora quizá es el momento de implicarse, ¿no?, algo que también echáis de menos un poco por parte de siempre las personas que dirigen los colectivos, ¿no?, en general. Sí, porque la implicación de todos los hermanos pues hace que la hermandad, aparte que somos una hermandad bastante, yo creo que somos una hermandad bastante viva durante todo el año, pero la implicación de la gente y la participación en todos los actos que organizamos y demás, pues hacen que se sienta con un poco de más ganas a la hora de organizar más actos, a la hora de hacer cosas para el pueblo, para la hermandad y para toda la gente que bueno, pues yo creo que muchas veces hay cosas que se hacen que la gente ni se entera, no porque no se le den publicidad, porque tanto en radio, en Facebook, en todo, le damos toda la publicidad del mundo, pero la gente muchas veces no se entera. Entonces yo creo que hoy es el momento para que pues se acerquen por allí, por las zonas parroquiales, presenten sus inquietudes, sus preguntas, y bueno, allí estaremos para contestar. Es verdad que también durante todo el año pues tenemos un número de WhatsApp que cualquiera que tenga algún tipo de pregunta, algún tipo de iniciativa, pues se puede referir, se puede remitir ahí un WhatsApp o llamar directamente a ese número. Intentaremos solucionar la pregunta o lo que sea. Y como bien has dicho tú, pues durante casi todo el año, pues todos los viernes tenemos cabildos de Junta de Gobierno, cabildos oficiales, en los que nos reunimos la Junta de Gobierno, y es una junta que está abierta a todo aquel hermano que quiera participar en ella. Es decir, una junta que, si bien tiene derecho a voz, es decir, tú puedes hablar, puedes plantear todo lo que quieras, pero a la hora de tomar una decisión, pues es la Junta de Gobierno la que es soberana para tomar las decisiones pertinentes al respecto. Este cabildo en particular, el de esta tarde, cabildo de cierre de curso y cabildo sobre todo de cuentas, ¿no? Así es como lo habéis convocado. ¿Qué supone el fin de lo que es un poco el año de trabajo quizás, ¿no? Sí, será el año pastoral 18-19, en el que presentamos lo que ha sido el estado de cuentas de todos durante todo este año y los ingresos que hemos tenido y los gastos que hemos tenido. Se presentan las cuentas, que después esas cuentas irán directamente al obispado para que den el visto bueno, y también se presentan las memorias de las actividades que hemos hecho durante todo el año, que no son pocas. Es decir, bueno, bien sabes tú que empezamos el curso en septiembre con los actos de que tenemos allí una participación en los actos de la Virgen de los Remedios, después sí. Tenemos el cartero real, el título de la Virgen de la Estrella, el portal que monta José Manuel Solano todo el año allí en la ermita, la recepción de los Reyes Magos, después tenemos la jornada por la integración, se me ha olvidado antes que tenemos en septiembre también la feria, después la barra de carnaval, así que yo creo que como siempre que tengo oportunidad de decir, estamos trabajando durante todo el año. Entonces, hoy esta tarde también se lo presentaremos también a todos los hermanos que asistan al Cabildo, para que, bueno, el que no lo sepa, pues que sepa que en qué cosas colaboramos, en qué cosas participamos y qué cosas organizamos. Entonces, claro. Hoy será el, hoy eso, presentemos las cuentas y después lo que es el las memorias, que también, estas memorias pues también van directamente al obispado para que, bueno, también quede registrada toda la actividad de la hermandad. En esa memoria de actividades encontramos pues iniciativas de varios significados, ¿no? Por un lado, lo que serían las actividades que se desarrollan de bien común y en la que pueden disfrutar todo el pueblo, pues estamos hablando del cartel real, ¿no? Que reparte ilusión por todos los pequeños y que es una actividad de la hermandad para el pueblo. Pero luego también están actividades en las que vosotros trabajáis, como por ejemplo la barra, ¿no? del carnaval o el tema de la caseta de feria, para intentar recaudar fondos para poder precisamente financiar todos esos actos, todas esas iniciativas, y también para una parte importante de la hermandad que siempre no dejamos oportunidad de señalarla, que es la bolsa de caridad, ¿no? Que es esa parte de las hermandades que no se ven, pero que forman pues lo que es el propio ser, ¿no? Interno de lo que significa ser una hermandad. Sí, es una de las premisas que tiene una a la hora de formar una hermandad, es la bolsa de caridad, es decir, ayudar al que lo necesite. Y la verdad es que pues yo todos los años que llevo y doy fe de que esto se hace. Es decir, este año, por ejemplo, pues el presupuesto anual que tenemos, pues el 112% ha ido a obra social en distintas formas. Pues, bueno, colaboramos con mensualmente pues con Cáritas, con Manos Unidas, con Emaur, que es unos comedores sociales, recogiendo alimentos cuando la suerte del toro del Gallumbo, pues allí lo admite, abrimos y hacemos una recogida de alimentos solidaria. Y cada vez que tenemos oportunidad, pues hacemos cualquier cosa solidaria, porque una de las cosas, como te he dicho antes, es la labor social. El asunto social del ayuntamiento, pues cuando tiene algún tipo de problema o tiene algo que sabe que la hermandad colabora, pues nos llama y siempre estamos en contacto, tanto ellos con nosotros como nosotros con ellos. Es decir, cuando nosotros tenemos que hacer algún tipo de labor social con alguien, pues antes de entregar pues o dinero o prenda o algo, de una forma a lo loco, pues siempre lo llamamos a ellos, pedimos el informe, que habitualmente casi todas las personas que tienen algún tipo de problema pues tienen allí en el ayuntamiento, tienen un informe, y para no hacer una colaboración con alguien que en realidad no lo necesite. Como que siempre vaya la ayuda, vaya a alguien que lo necesite, y bueno, yo creo que últimamente pues estamos acertando plenamente al colaborar con el ayuntamiento, con el centro sociales, que son los que nos más o menos nos guían a la hora de hacer estas votaciones. Uh-huh. Y como te decía, el 12% prácticamente de 12% que este año lo vamos a intentar, a ver si lo podemos ampliar un poco más dentro de nuestras posibilidades, porque una hermana tampoco tiene un presupuesto muy muy muy elevado, y bueno, y hay muchas cosas también que hay muchas cosas que tenemos que siempre estar poniendo a punto, es decir, y cosas que son patrimonio nuestro, y bueno, pues la medida posible pues colaboramos con gente, y hacemos esta aportación a la labor social de la hermandad, que es una de nuestras premisas. Naturalmente, como mucha gente dice por ahí, Semana Santa, no Semana Santa no, hay muchas cosas que sí es verdad que muchas veces están solapadas, que la gente no se entera, que yo, una de mis premisas a la hora de cuando entré de hermano mayor, es dar a conocer pues todas las cosas que la hermandad en realidad hace, que mucha gente desconoce, y después pues se levantan falsos testimonios, y entonces dicen muchas cosas que no son verdad, y que bueno, pues yo voy a intentar darle pues un poquito de más claridad a esto, para que la gente esté plenamente informada de lo que su hermandad hace, tanto con el dinero como las ayudas que hace con todo el mundo. ¿Qué tanto por ciento es el que me has dicho que se destina a la bolsa de caridad del presupuesto? Un 12%. 12%, exacto. Sí. Una cantidad, bueno, pues que viene a colaborar con todas las causas, ¿no?, que desde Junta de Gobierno pues se pueden se toman como decisión, ¿no? Has comentado Cáritas, has comentado Manos Unidas, has hablado además también de los comedores sociales de Maú, y luego las colaboraciones que a nivel un poco ya particulares os puedan llegar, ¿no? Claro, sí. Este año han llegado, creo que han sido un par de ellas, que han venido directamente desde Asuntos Sociales. Uh-huh. El año pasado recuerdo también que una familia de Ubrique lo estaba pasando mal, también nos llegó la información por una persona particular. Oye, a esta persona le hacen falta una ayuda, no sé. Estuvimos viéndolo, hablamos directamente con Asuntos Sociales del Ayuntamiento y nos dijeron, sí, le hace falta. Entonces, uh-huh, en la medida de lo posible, pues hicimos una colaboración. Y bueno, y sabemos que es que el dinero que hemos dado ha llegado a buen fin porque lo hemos controlado para que llegue a buen fin. Porque sé que había veces que, años atrás, que bueno, pues se ha dado una aportación a alguien y en realidad pues no ha llegado al fin que se pretendía no llegar. Sí, ahora sí. Pues lo llevamos controlando y llega a buen fin. Hay que fiscalizar, eso está claro, ¿no? Sobre todo cuando se trata de dinero, bueno, pues en cierto modo público, ¿no? Claro, que es el de los humanos. Claro, exactamente. El dinero no es nuestro y tiene que estar plenamente fiscalizado para que la gente vea la transparencia y vea que ahí no hay ni trampa ni cartón. Lo que es, y no hay nada más. Exactamente, y luego esa colaboración también muy acertada, ¿no?, con servicios sociales, porque ellos tienen quizás los mecanismos para determinar si, bueno, pues realmente hay una necesidad ahí importante que se puede cubrir o no, ¿no? Y eso, pues, claro, los colectivos como la hermandad no tenéis capacidad para poder saberlo, ¿no? Claro, ni capacidad ni tiempo, y claro, ellos se dedican plenamente a eso, entonces son los que tienen todas las herramientas, como bien has dicho tú, para poder darte un informe bastante bueno y detallado de que a esa persona pues le hace falta una ayuda. Claro que sí. Bueno, pues es toda esa labor que se desarrolla diariamente, porque esto es del día a día, ¿verdad? Por parte de... esto no para. Por parte de la hermandad de su padre Jesús Nazareno. De todo ello se va a hablar en el Cabildo de Cuentas de hoy, a partir de las 9 en los salones parroquiales, y también se va a aprovechar, imagino, para ofrecer quizás algunas pinceladas de los proyectos de futuro de cara al próximo ejercicio. ¿Qué nos puedes adelantar aquí? Bueno, adelantar yo creo que poco, de momento poco. Bueno, estamos ahí pendientes que ya nuestra alcaldesa pues ha dicho que nos tiene reservado un local para nuestra ansiada casa de Macar. Ya tenemos la promesa de ella. Yo ya no he vuelto a hablar con ella, porque yo sé ahora mismo que con la constitución del ayuntamiento, las distintas concejalías y demás, pues ahora mismo creo que ahora mismo tendrá trabajo bastante, tampoco una cosa que sea urgente. Entonces, bueno, dejaremos correr un poco el tiempo ya. Yo creo que ya estuve hablando hace poco con ella y me dijo, te llamaré y ya hablaremos, concretaremos. Creo que están con la licitación de aquellos salones y, bueno, a esperar un poco. No vamos a correr porque, bueno, tenemos que esperar mucho, esperar un poco y... O al revés, es que esperar un poco, pues esperar mucho y, bueno, esperaremos que ya nos llamen y podamos ya pues darle a esto pues una viabilidad e intentar pues tener allí nuestra casa hermandad, pues, también de cuántos metros disponemos y, bueno, al menos montar todo aquello en condiciones para todo el patrimonio, que la hermandad tiene un patrimonio de muchísimos años, como de 400 y pico años, que es lo que tiene la hermandad, y tiene un patrimonio bastante, bastante bueno, como para que estén todos más, tenemos mantos, tenemos percherines de la vez, tenemos de todo. Y lo tenemos ahora mismo, está guardado, y muchas de las cosas le haría falta también una restauración bastante, bastante importante. Y bueno, pues todo eso pues ponerlo para que el pueblo pueda verlo, y yo creo que es otro punto que la gente tenga de referencia a la hora de, pues, tanto de museo y demás, pues visitarlo, lo que es el patrimonio de la hermandad del Nazareno, que es bastante grande. Muchas cosas antiguas pues claro se perdieron, pero hay muchas cosas que todavía están. Y que yo de hecho hay mantos de la Virgen de los Dolores Antiguas que creo que he visto uno, pero hay otro guardado que no, es que el liarlo está en un tramo muy grande, hay que montar un follón bastante grande, entonces ni lo he visto, pero bueno, todo eso esperemos ya que con la casa hermandad que nos puedan dar, o donde porque no sabía, pues ya poner una pequeña exposición que la gente también pueda apreciar las maravillas de las que disponemos. Claro. Bueno, pues la futura Casa Hermandad del Nazareno, ¿no? Que será ese espacio que se encuentra ubicado en concreto donde estaba colocado el antiguo mercado de la zona del jardín, de la barriada del jardín, en ese espacio, esos locales, locales, lo que es el espacio en sí, ¿no? Se está acondicionando, se va a preparar a través de diferentes planes y va a albergar pues el lugar donde se va a situar la Hermandad de Padre Jesús Nazareno, y allí la intención que tenéis vosotros es de disponer, como me decía, pues todo ese patrimonio artístico, cultural, histórico del que dispone la hermandad para que se pueda visitar, ¿no? O sea, que no solo sea un punto de encuentro de hermanos para vuestro día a día, para vuestros actos, iniciativas, para guardar en seres, ¿no? Sino que sea también un lugar abierto para que los ubriqueños puedan visitarlo. Claro. Sí, en principio, claro, es un punto de encuentro para todos los hermanos de la hermandad. Yo creo que eso es algo que a los hermanos, pues tener un punto de encuentro con todo, yo creo que es bastante, bastante bueno. También almacenar todos los enseres que tenemos, que no son pocos, y también pues poner un espacio pues de exposición. Habrá que ya ver, plantear cómo sería eso. Y poner toda la riqueza que desde la que cuenta la hermandad, es decir, lo que te he dicho, mantos, túnicas, de todo, hay pañuelos de la Magdalena antigua que salía aquí hace yo no sé cuántos años, salía aquí en Ubrique también, hay muchas cosas que la gente pues no sabe que la tenemos y tiene un punto donde poder ir y vivir la Semana Santa durante todo el año. Yo creo que es lo importante y lo que engrandece un poco, donde sería un poco lo que es la Semana Santa. El cautivo también tiene su casa de hermandad y bueno, entre todo darle un poquito de auge a esto para que no sea solamente los meses de cuaresma cuando se vive la Semana Santa, sino que sea pues durante todo el año. Porque en la actualidad, por ejemplo, ¿dónde tenéis guardado toda esta serie de elementos? Yo no sé si están repartidos entre un lugar, otro lugar. Sí, tenemos un pequeño tenemos todo repartido. Tenemos, bueno, lo que es en el camarín del Nazareno, pues allí tenemos allí algunas cosas. Después en los salones aquí debajo de la biblioteca, pues el ayuntamiento también nos dejó allí un par de salones, uno tenemos de despacho y otro tenemos también de pequeño almacén. Y bueno, pues entre un sitio y otro, pues tenemos prácticamente todos los que son los enseres. Los enseres, ¿no? Y luego, pues sin contar también con los pasos y demás, que también. Los pasos están en el almacén allí de la Fundación Isabel. Domínguez León. Sí. Allí tenemos que ya el párroco, bueno, pues allí nos dejó el salón de abajo. Y allí tenemos todo, pues nos tenemos los pasos, tanto nosotros como el cautivo. Como creo que también lo del paso del cuerpo también está allí. Bueno, aquello está montado, está todo ahora mismo. Gracias a Dios, Semana Santa es solamente una vez al año, porque si aquello tienes que ponerte a sacar cuando tienen la fecha de ensayo, yo la verdad que es un galimatía ponerte a sacar paso, y aquello es como un tetris, aquello está todo encajado perfectamente y bueno, el almacén te sirve porque durante todo el año, como no tienes que meter ni sacar paso, pues la verdad es que está bastante bien y están todos los tipos recogiditos y bien. Claro. Bueno, pues es el futuro de la Hermandad Nuestro Padre Jesús Nazareno, que seguirá además también trabajando con los distintos actos que suelen organizar, ¿no? Yo qué sé, pues Cartero Real, todas estas iniciativas también, imagino que aunque tenemos el verano por delante para descansar con el cierre de curso, pero desde la Junta de Gobierno se estará pensando, ¿no? Y a ver cómo podemos organizar y demás. Ya estamos trabajando con el organizar, porque hemos hablado antes de labor social, pero también yo creo que también, por ejemplo, durante la feria, el que tú llevas allí a los pequeños, después llevas a las personas del lugar del jubilado también, que le den una pequeña merienda, y lo involucra un poco en la feria, después a las distintas organizaciones de discapacitados. También labor social, aunque no es una cosa económica, pero también pues hay que darle una merienda, hay que departir allí un poco con ellos para que estén a gusto y vivan un poco la feria. Yo creo que también es algo que no es labor social, económica, de una aportación a nadie, pero también es una labor social. Y ya estamos trabajando para conseguir que venga algún grupo, pues de flamenquito, de música o algo, para que amenice un poco la tarde y durante todos los días, o un mago para los niños. Ya estamos trabajando durante la, para que la feria, pues bueno, dándole el auge. Que el problema que tenemos en la hermandad es que empezamos las cosas pues así como a bote pronto y ya las cosas se van institucionalizando y ya no es que la quites. Es decir, ya si ya no pones esto, pues ya falta algo, como quien dice, en la caseta de feria durante la feria. Entonces ya, bueno, pues ahí estamos trabajando. Está José Antonio Guerrero, como siempre, el incansable, pues está ahí dándole vuelta a la cabeza, y ya está maquinando cosas para bueno, pues iniciar lo que son las tardes de feria. Y ya también pensando pues en el cartero real y principalmente también en la jornada por la integración, que ya son fechas marcadas en el calendario y que año tras año pues tienen que estar ahí. Claro que sí, pues la caseta del Nazareno, que será lo más inmediato en la Feria de Ubrique, y se está trabajando ya para dotarla de contenido y para ofrecer también pues todo ese conjunto de iniciativas y actos que dentro de la feria se llevan a cabo por parte de la hermandad de esos padres que son nazarenos y que forman parte pues de ese trabajo social, ¿no? Como tú bien decías, que se realiza durante todo el año por parte de la hermandad. Sí. Bueno, pues de todo ello se va a hablar esta noche a las 9 en primera convocatoria, 9:15 en segunda, será en los salones parroquiales, que es el lugar donde tiene el punto de encuentro la hermandad del Nazareno en su cabildo de cuentas. Y Naranjo, no sé, ¿qué nos queda? Hacer llamamiento quizás, ¿no?, a todos los hermanos para que acudan. Sí, hacer un llamamiento a toda persona que acuda por allí, que bueno, que es el momento de, pues, como te he dicho anteriormente, de alguien que tenga alguna iniciativa, alguna pregunta, alguna cuestión, pues oye, que la plantee allí, y si en ese momento se la podemos resolver, se la resolveremos, y si no, pues nos informaremos bien de todo y la haremos llegar pues una respuesta adecuada a los problemas. Yo creo que es el momento, aunque como bien dicho antes, somos una hermandad que estamos abiertos a cualquier tipo de pregunta, de cualquier cuestión que nos hagan. Y de hecho, como te he dicho antes, tenemos un número de WhatsApp, y si quieres te lo digo ahora mismo, para que también el que no lo tenga anotado, pues que lo anote, lo guarde en sus contactos para que le quede memorizado, y así cuando tengamos algún tipo de información, cuando enviamos algún WhatsApp de estos de difusión, pues le llegue toda la información, que la verdad es que con esto se hace una labor de información bastante, bastante buena. El número es el 660-26-84-33. Todo el mundo que quiera, y como te he dicho antes, todos los viernes tenemos, o prácticamente, ahora ya en verano prácticamente no, pero durante todo el año, casi todos los viernes tenemos junta de gobierno, y todo aquel que quiera venir a ver cómo funciona una junta de gobierno, pues tiene la puerta abierta, porque bueno, ahí puede venir y partir con nosotros y hablar y comentar y todo lo que haga falta. Pues con esa convocatoria nos vamos a quedar, recordando por tanto la celebración de ese cabildo de cuentas, que tendrá lugar hoy, como decíamos, a las 9 en los salones parroquiales, 9:15 en segunda convocatoria. José Manuel Naranjo, hermano mayor del Nazareno, muchas gracias por habernos acompañado hoy aquí en la mañana de Radio Ubrique y por informarnos de todas estas cuestiones. Muchas gracias a ustedes.